mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer programa del año. Estamos en La Cabuya tejiendo resistencias y hoy retomamos la rebeldía desde esta frecuencia. Queremos saludar a la gente que nos sintoniza a través de la 101.9 FM de Radio U y por supuesto también a toda la gente que está pendiente de nuestro Facebook y nuestro Instagram. Recuerden que también pueden escribirnos por WhatsApp al 83 05 37 77 para seguir tejiendo colectivamente este espacio. Antes de contarles de qué va a tratar el programa, queremos pues recomendar que se mantengan informados por las previsiones que están haciendo el Instituto Meteorológico Nacional por el tema de los frentes fríos, y no necesariamente tan frío como la situación electoral de este país, pero sí les recomendamos pues estar atentos a esto. Hoy vamos a contarles también sobre una mesa interinstitucional de formación en gestión sociocultural. Este espacio articula esfuerzos para crear ofertas de formación en gestión sociocultural que van desde programas de capacitación hasta el diseño de una maestría universitaria. Y también tendremos un resumen especial producido por el programa Era Verde de Canal UCR sobre lo bueno y lo malo que nos dejó el 2017 en temas de medio ambiente y organización comunitaria. Así que arrancamos con La Cabuya. La Cabuya, luchas justas y dignidad. El 19 de diciembre del año pasado se presentó la Ley de Cinematografía y Audiovisual en la Asamblea Legislativa. Este proyecto busca promover la creación, producción y difusión de material audiovisual nacional. Además, con la propuesta se quiere promocionar la educación e investigación cinematográfica y audiovisual. La ley actual sobre producción cinematográfica es de 1977, así que esta propuesta quiere modernizar la legislación y la institucionalidad para promover el cine y la producción nacional. Vamos a ver si así se empiezan a abrir posibilidades de tener más espacios diversos de entretenimiento en el cine y la tele, para que no sigamos viendo puro cine gringo comercial en los malls y puros programas malísimos y refritos en las televisoras manejadas por empresarios vendidos. El pasado martes 9 de enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó a Costa Rica de su respuesta a una opinión consultiva hecha en mayo del 2016 en relación al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans y el matrimonio entre personas del mismo sexo. El criterio de la Corte Interamericana indicó a nuestro país que el cambio de nombre y de todos los documentos de identidad para las personas trans constituye un derecho protegido por la Convención Americana, por lo que los estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer procedimientos adecuados, rápidos y gratuitos para tales fines, sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas o psicológicas. Que los estados deben garantizar el acceso a todas las figuras jurídicas existentes, incluyendo el derecho al matrimonio, a las familias conformadas por parejas del mismo sexo sin discriminación. Según el sistema de Naciones Unidas, el pronunciamiento de la Corte es un importante logro para combatir la violencia y la discriminación por orientación sexual e identidad de género, y es fundamental para la defensa de los principios de la Declaración de Derechos Humanos. Ahora nos toca como ciudadanas y ciudadanos ser vigilantes de que el Estado costarricense cumpla con estas disposiciones y garantice la igualdad de derechos para todas y todos. La Alianza de Redes Ambientales ARA lanzó el 10 de enero una campaña para informar a la ciudadanía sobre las propuestas de los partidos políticos en el tema ambiental. La campaña hace un llamado a ejercer un voto consciente con el medio ambiente y le pregunta a la ciudadanía si defenderá la naturaleza a la hora de emitir su voto. La campaña incluye voces de la ciudadanía que expresan su preocupación por los temas ambientales del país luego de las últimas administraciones. La campaña se desarrolla principalmente por redes sociales y puede informarse y buscarla en el Facebook Alianza de Redes Ambientales. Y ahora en La Cabuya les invitamos a escuchar un tema del último disco de Perotá Chingó. El tema se llama Cerdo.

de desmovilización para la población resistente. En este contexto de protesta antifraude, 30 personas han sido asesinadas a manos de policías y grupos paramilitares en Honduras. Desde Radio Progreso, les informó Yolani Pérez. Y ahora es buen momento para escuchar música nacional. Se trata de Anamá, de su producción La Movida Caníbal. El tema se llama Punk Demoni. Los guiones que escribiste, puedo caminar muy despacio, pintar un árbol, sonreír al mar. Al mar. En los guiones que escribiste, vivimos lejos, fumamos libres, sin que nos digan todo lo que está mal. ¿Qué hacer y cuándo parar? Hoy tienes miedo de estar tan triste, de sonreír solo cuando es 15, de soportar ese gringo que te habla mal. ¿Vas a ser vos quien va a colgar? Esta canción que escribo, voy a hacer un huequito para escapar. Nadie pudo saber dónde fuimos, solo habrá tiempo pa' correr y pa' bailar. Ay, a veces no sale mal. Te duele ver que es cierto, vamos envejeciendo y no pareciera ser verdad que el tiempo nos va a curar. Te duele ver que es cierto, lo estamos extinguiendo y no pareciera funcionar lo que hacemos para cuidar. Tiempo pa' correr y pa' bailar, solo habrá tiempo pa' bailar y pa' jugar, solo habrá tiempo pa' jugar y pa' fumar. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete todos los martes de 8 a 9 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad, un saludo desde el Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz en nuestra nación. La semilla. Radio Machete, la comunicación hace la fuerza. La cabulla. Pero qué bonito. El Ministerio de Cultura presentó los logros de la Mesa Interinstitucional de Formación en Gestión Sociocultural. Durante la actividad también se realizó un conversatorio en el cual participaron personas gestoras que asistieron a los talleres. Ferecia Camacho, directora de Cultura del Ministerio, explicó qué es y cómo surgió esta iniciativa. La Mesa de Formación en Gestión Sociocultural es una iniciativa que hemos desarrollado desde la Dirección de Cultura para integrar diferentes esfuerzos de las universidades y de la sociedad civil y del ministerio para poder impulsar diferentes proyectos de formación en el campo de la gestión sociocultural. Hicimos un diagnóstico en el 2014 y nos damos cuenta de que realmente el vacío en este campo es muy grande, las necesidades son muchas, porque hay mucha gente que está trabajando de manera empírica en el campo de la gestión sociocultural. Entonces, desarrollar iniciativas en este campo nos va a permitir empezar a dar ciertas herramientas, saberes y sobre todo espacios de gestión del conocimiento a personas que requieren, mejorar su gestión. un total de 32 personas vinculadas a procesos de gestión cultural en diversas comunidades concluyeron recientemente el programa de formación. Las y los gestores vienen de diferentes lugares del país como Quepos, Jacó, Orotina, Atenas, San José, entre otras. Gabriela Mora, quien pertenece a varias iniciativas culturales de Acosta, nos explica la importancia de este proceso. Nos dimos cuenta de la importancia de ser gestor, pero también con el programa conocí personas que trabajaban lo mismo y esto nos ha unido más y como que se hizo un gremio, por decirlo así. Entonces yo creo que también eso es de rescatar, porque ahora no estamos solos, digamos, no trabajamos en mi comunidad y ya, sino también tengo gente que puedo hacer enlace y me puedo apoyar con los conocimientos y demás que tienen ellos. En esta articulación participan la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad Nacional, la Universidad Técnica Nacional y la Cooperativa Videsco. Para el 2018 se pretende abrir la segunda generación del programa de formación en gestión sociocultural en la región Caribe Norte, con sede en Guápiles. También se quiere abrir una sede en Escazú con la ayuda del gobierno local. Si está interesado o interesada en participar en alguno de estos procesos, puede escribir al correo comunicacion@cultura.cr o visitar la página en Facebook Programa de Formación en Gestión Sociocultural Costa Rica. Esta nota fue producida por Antonio Cartín para La Cabuya. La Cabuya. ¿Cómo le fue al medio ambiente en el 2017? Hoy en La Cabuya queremos compartirles un resumen producido por el programa Era Verde del canal UCR sobre lo bueno y lo malo que impactó a la naturaleza y a las comunidades de nuestro país a lo largo del año que recién cerramos. Les dejamos con este resumen que nos plantea muchos retos para seguir defendiendo la naturaleza en este 2018 y les invitamos a ver este y todos los programas completos de Era Verde en el canal de YouTube Era Verde UCR. La magnitud de los daños causados por los cataclismos de este año son culpa directa de las actividades que realizamos los seres humanos. Por dicha, muchas personas están haciendo esfuerzos valiosos para proteger el ambiente y aprender a vivir bien sin dañar el planeta. Hoy veremos cómo le fue al ambiente en el 2017. Haremos con ustedes un repaso por los conflictos, pero también por las buenas noticias que nos alegraron la vida este año. La gente no se quedó de brazos cruzados. La movilización contra la piñería arrancó en mayo con la marcha ecologista más grande desde Crucitas. En total hubo 7 movilizaciones cuya presión logró paralizar la expansión piñera en el humedal Terra Basierpe y prohibir el bromacil. Las y los ecologistas denunciaron el apoyo del gobierno a la expansión piñera al ampliar el mercado de este producto a China. También cuestionaron que el fisco público se tuviera que encargar de hacer nuevos los acueductos de El Cairo, Milano y Veracruz de Pital de San Carlos, dañados por la contaminación piñera y el incumplimiento de los acuerdos firmados el 19 de mayo en Casa Presidencial con comunidades afectadas por la expansión piñera. Y hablando de contaminación, La Carpio y comunidades vecinas denunciaron lo que denominan un problema de salud pública provocado por el relleno sanitario de la localidad. La gente ha caído con problemas de vómitos, diarreas, los olores son demasiado fuertes, no hay derecho de comer. Nosotros no podemos caminar al parque, por las noches tenemos que cerrar puertas y ventanas y es irónico porque nos piden cada día que los niños se vuelvan menos computarizados, que compartamos más entre familias, que nos empoderemos de los barrios, de las urbanizaciones, pero cuando lo que olés en el ambiente, esa basura podrida, es imposible socializar. Por otro lado, el gobierno realizó cambios en la representación del país en el convenio CITES, con el objetivo de legitimar la exportación de 8 toneladas de aletas de tiburón al mercado asiático. Los guardaparques de la Isla del Coco hicieron el mayor decomiso de tiburones dentro del área protegida, 93 tiburones muertos de diferentes especies. Costa Rica es el país que ignora CITES. Costa Rica ha exportado ya 2 veces cargamentos de aletas de tiburón martillo que suman 900 kilos ya, y actualmente hay en Punta Arenas 8 toneladas de aletas de tiburón martillo esperando a ser exportadas porque las autoridades del gobierno le dijeron a los pescadores, no importa, por ahora es prohibido, pero sigan matando tiburón martillo, guardemos las aletas y ahorita les hacemos la vuelta para que los puedan exportar. Ha sido un año de contrastes. El sector ambientalista celebró el proyecto de bienestar animal. Pero por otra parte, Donald Trump sacó a Estados Unidos de los acuerdos de París para enfrentar el cambio climático. Y en adivinanza sobre nuestro país, ¿qué tienen en común el Parque Nacional Chirripó, el Parque Nacional Tortuguero, el Humedal Terra Basierpe, el Parque Nacional Corcovado y el Humedal Caño Negro? Todo el mundo dice que nosotros somos un país verde, pero si usted va a cualquier área protegida, prácticamente a cualquier área protegida, se están cayendo por falta de recursos. Entonces tenemos una doble moral ahí, ¿verdad? Hacia afuera decimos que somos un país verde, pero hacia adentro no estamos invirtiendo los recursos necesarios para cuidar las áreas que tenemos. Y el recurso natural, biológico, está abandonado. Todo el mundo caza, cacería furtiva, es incontrolable, narcotráfico, y nadie hace nada. No son solo los oreros, los cazadores, las bandas que están sacando madera, pero también es el narcotráfico, que utilizan nuestras áreas protegidas para trasegar droga. O sea, el problema es enorme. Por dicha, al mismo tiempo comunidades indígenas y campesinas desarrollan otro turismo más vivencial, agroecológico, rural y comunitario. En octubre, el pueblo Nove Buglé visitó San José para exigir el reconocimiento de su identidad como pueblo originario, con derecho a habitar en sus tierras, en Zigzaola, y a ser reconocidos como ciudadanos y ciudadanas. También, en octubre se cumplieron 10 años de la aprobación del TLC, que ha traído importantes efectos sobre el ambiente. A esta altura del tratado, habiéndose cumplido 10 años, las distorsiones que genera la presencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos son terribles en general a los problemas de fondo que anunciábamos en esa época. Digamos, nosotros no podemos seguir en un modelo basado en que nos alimenten otros países viniendo a una cultura agrícola. Digamos, el país tiene que producir al menos el arroz y los frijoles que nos comemos, y eso cada vez está más lejos. Hoy comemos hasta frijoles chinos. Digamos, en vistas de estas épocas donde el clima se está portando realmente tan mal como respuesta a todo el daño que le hemos hecho, nosotros no podemos seguir dependiendo de que nuestros alimentos vengan incluso de otros continentes. En el tema de agroquímicos, una serie de decretos emitidos por el Ministerio de Agricultura provocaron mucha preocupación y molestia en el sector ecologista, por lo que se interpusieron recursos legales y se realizaron denuncias públicas. Nosotros, el sector ecologista, estamos alertando que esto es un retroceso, que el gobierno ha cumplido a la agenda de las cámaras, pero no a una agenda de salud ambiental ni a una agenda de salud pública. Y nos preocupa porque estamos hablando no solo del país más fumigado del planeta Tierra, sino de la galaxia, decimos nosotros los ecologistas. ¿Por qué decimos esto? Porque hay estudios del IRET, del World Resources Institute, entre otros, que evidencian que Costa Rica es el país más fumigado. Entonces, como si no fuera poco, ahora alcahuetea este gobierno con una serie de decretos, porque no fue uno, fueron tres decretos, y vea que ya don Álvaro nos está diciendo que faltan más. Nosotros vivimos en un ambiente tropical, ¿verdad?, bien agresivo en cuanto a enfermedades, plagas, bacterias, y para producir necesitamos tener medicinas para las plantas, ¿verdad?, protectores de los cultivos. Nosotros entendemos que el sector requerirá sus plaguicidas para trabajar, por supuesto que lo entendemos, pero plaguicidas bien registrados, bien evaluados, porque resulta que hay muchos plaguicidas que en otros países del mundo están prohibidos y que no los quieren venir a vender aquí. Porque les recuerdo, por ejemplo, incluso la empresa que usted representa, Agrotico, ustedes venden plaguicidas que están prohibidos en Europa. Por dar ejemplos, entonces, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de que por más lejos que ustedes echen el veneno de sus casas, va a regresar a sus casas ese veneno. En forma, ¿verdad?, de alimentos contaminados, entre otras cosas. Me complace escuchar a don Fabián primera vez decir que los plaguicidas son necesarios, pero le voy a hacer una corrección adicional a eso. No son plaguicidas, son medicinas de las plantas, ¿verdad? Eso es inmoral inmoral. ¿Sabe qué, Fabián? Inmoral es condenar a la agricultora a no tener medicinas para sumirle en la pobreza. Inmoral es tener 14,000 trabajadores esterilizados. Y no poder comida, no poder producir, no poder exportar. Eso es inmoral, ¿verdad? Entonces, oponerse sin ciencia... Inmoral, 7,000 personas tomando bromacil. Mientras las cámaras agrícolas defienden los agroquímicos, la campaña Desintoxiquemos Costa Rica logró que 16 municipalidades y 2 universidades emitieran restricciones parciales o totales al uso de herbicidas en áreas públicas. Este año destaca también la lucha contra el proyecto de ley de semillas, que está hecho, según el sector ecologista, a la medida de las transnacionales. Ecologistas demandaron a la Oficina Nacional de Semillas por otorgar certificaciones de protección de obtenciones vegetales sin consultar con la CONAGEBIO, como exige la ley de biodiversidad. Dichosamente, hay gente promoviendo alternativas, como la nueva revista La Agroecóloga, que busca articular las redes de intercambio de semilla y circular alternativas de producción ecológicamente sanas y socialmente más justas. Creemos que la agroecología es una de las alternativas a las que nos debemos acoger para no estar sufriendo la expansión de los monocultivos, como es el caso de la piña, como es el caso de la palma, como es el caso de cientos de productos que se producen en Costa Rica para la agroexportación y que nos están generando mucha contaminación, explotación laboral y además está generando toda una serie de afectaciones a la salud que ahorita no estamos conscientes de ello, pero los agroquímicos en las comunidades están cobrando vidas en este momento. Un baldazo de agua fría fue la aprobación en primer debate de una ley de aguas que dista por completo del proyecto por iniciativa popular que se había presentado en la Asamblea Legislativa hace años. Otro polémico proyecto de ley que entró a discusión es la iniciativa que permite la administración del agua por parte de cooperativas y que ha recibido oposición de ecologistas, sindicatos y el mismo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Está la amenaza de la privatización de las asadas a través de convertirlas en cooperativas y que éstas a su vez puedan o venderse, ¿verdad? O que una transnacional venga a exigir trato nacional, ¿verdad? Porque son empresas. Pero las disputas por el agua no pasan solo por el marco legal. La escasez de este preciado líquido en Guanacaste sigue generando muchos problemas en algunas comunidades de esa y otras zonas del país. Aquí nosotros, hace poco, hace 22 días terminaron las lluvias. Ya estos son los últimos suministros o los últimos poquitos de agua lluvia que teníamos a recogida, que es para bañar lo que ocupamos. Y con esa agua yo baño a los niños. Es lo único que nos queda como para hoy y mañana. Y ya a partir de pasado mañana tengo que empezar a jalar tarros en carretillo. Lléveme al día afuera. No hay. Le voy a dar una botella y con esa toman todos porque usted sabe que no hay. Tome. Empezaron, como no había agua, entonces estuve poniendo agua a hervir de lluvia, de la que había, y les estuve dando porque ahora para el mes de diciembre casi no hubo agua aquí para poder jalar. Ellos en Acueductos también tienen los papeles de la bebé, unas cartas que yo, las profesoras de la guardería me hicieron, donde yo los mando a ellos sin bañarse, y ellos allá me los bañan, me les lavan los dientes, hasta les lavan la ropita que llevan de cambio para que la traigan limpia para la casa, porque ya saben el problema de que no hay agua aquí. Entonces, ¿para quiénes es el agua y cómo la gestionamos? Autoridades de gobierno y comunidades enfrentan posiciones. Y en Bagaces no se puede construir una casa porque no tienen agua. Mientras que para los hoteles sí ha corrido ahí ya con camiones cisternas a troche y moche y construyendo un acueducto de Lancite Dulce a Playa Panamá, a Las Carreras y en forma bastante irregular para llevarle agua a los hoteles. Entonces hay un desequilibrio total que nosotros insistimos, la prioridad debe ser para la población y sí, para la población más necesitada. No es cierto que la IA le pone mayor prioridad a un sector porque es de hoteles. Eso no es cierto. Cuando se hace un proyecto, se hace pensando en todos aquellos que requieren el agua, que son la familia, las personas y los proyectos que estén ahí. No podemos decir este sí y este no, lo primero. Es una muestra de esto, es la cantidad de proyectos que hoy día tenemos. Tenemos 398 proyectos. 398 proyectos en todo el país, dentro de ellos 30 en comunidades indígenas. Entonces, aquí tenemos que ver de que, es más, en todo lo que son comunidades, ciudades, o sea, pueblos, tenemos la mayoría de la inversión. Frente a esos proyectos extractivistas, las comunidades no se han quedado de brazos cruzados. Un ejemplo es el pueblo de Guasimal, que salió en defensa del río Veracruz frente a la amenaza de un proyecto de riego y finalmente logró que el MINAE declarara extinta la concesión de aguas. Pongo ejemplo las personas que se organizaban en sus familias, ¿verdad?, para ir a las movilizaciones, por ejemplo. A veces iba la esposa, a veces iba el esposo con sus hijos, ¿verdad? Se organizaban los tiempos. Un señor como Fernando Sánchez, que estuvo siempre en las calles cuando estuvimos monitoreando para bloquear. Bueno, él tenía que irse a ordeñar en la mañana y ya luego, como él decía que él estaba ya pensionado, entonces todo el día le dedicaba a la lucha comunal. Fueron diferentes formas en que la gente distribuyó sus tiempos para poder estar tanto en sus cuestiones cotidianas como, ¿verdad?, como en la lucha por el río, que la gente se la tomó muy en serio. En cuanto a energía, se archivaron proyectos hidroeléctricos, como el proyecto hidroeléctrico Consuelo, que amenazaba la toma de agua del futuro acueducto Buenos Aires de Punta Arenas. Este fue el noveno proyecto hidroeléctrico detenido por los pueblos en la zona sur. Se está frenando, digamos, el avance caótico de las represas hidroeléctricas sin planificación, ¿verdad? Uh-huh. Las comunidades han estado defendiendo y han logrado resultados, y lo mejor es que cada vez que se gana una, obviamente se tiene mucha más fortaleza para continuar, claro, con otras luchas, ¿verdad? Entonces ellos no solamente estaban celebrando, sino que también estaban haciendo estrategias sobre cuáles eran las siguientes, sí, que iban, por las que iban para archivar. Además, se acrecentó la resistencia contra la empresa H. Solís y su proyecto de represa en el río San Rafael de Pérez Celedón. Se nos va acabando el 2017 y con él 4 años de actual gobierno del PAC. Por eso, en Era Verde dimos seguimiento a los pactos ambientales con los que se había comprometido esta administración. ¿Cuáles de los compromisos se cumplieron y cuáles no? Esperábamos que en este gobierno tendríamos mejores mecanismos de participación, de organización, de llevar esas voces de las comunidades a discusiones y a decisiones de alto nivel, y eso no ha sido así. En realidad sigue la gente tratando de encontrar la forma de influir en una reforma, un reglamento, en la discusión de una ley. Seguimos en eso, y por eso para mí lo esencial, pensando en lo que viene, es seguir alerta, seguir organizándonos, que las comunidades tengamos las herramientas para reaccionar ante las diferentes direcciones de donde puedan venir la presión. Sigue una gran presión por el uso de los recursos naturales, y esa presión está amenazando las condiciones de vida de las comunidades y se va a seguir intensificando. Uh-huh. Es una discusión más de modelo, de qué hacemos como país, uh-huh, de cómo usamos el territorio, y lo que es urgente es que las comunidades tengan una voz en esa discusión. Nosotros nos parece que el pacto se incineró. El pacto se fumigó con agroquímicos de las piñeras. El pacto se hizo en pesca de arrastre. A nosotros nos parece que esta administración en temas ambientales es peor de lo mismo. En resumen, podríamos decir que en el tema de piñeras no solamente se aumentó los sitios de exportación, ahora tenemos a China y una gran explosión por el cultivo de esta fruta. El Estado de la Nación nos demuestra 2014, 2015 y muy posible en 2016 las máximas de conflictos socioambientales que ha tenido en la historia, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no solamente no se cumplió con el pacto ambiental, sino que se aumentó la conflictividad social y ambiental. Uno entendería que sí había una responsabilidad conjunta, ¿verdad?, que no podemos echarle toda la responsabilidad al ministerio, porque sí entendemos que era imposible cumplir todos esos acuerdos, pero sí era, de alguna forma, el MINAE tenía que facilitar ese encuentro para poder trabajarlo conjuntamente. La organización de la gente sigue creciendo y es clave para lograr resistencias, pero también para dar propuestas. Hay que escuchar la tierra, hay que escuchar a la naturaleza, hay que escuchar nuestro corazón y nuestro sentido de sobrevivencia, y que todas estas amenazas que hoy vemos se transforman en algún momento en acción, ¿verdad? Y en una acción positiva de validar nuestras propuestas, porque no estamos sentados todos los días pensando contra qué nos vamos a enfrentar, sino más bien estamos proponiendo cosas muy bonitas, vivir con las bicicletas, tener una vida más sana, comer rico, comer justo, ¿verdad? Pagarle a la gente por los precios que merece su trabajo. Y hay muchas propuestas desde el sector ecologista. Lo que pasa es que lo que es sexy es la oposición desde la óptica de los medios de prensa, ¿verdad? Esa es la óptica que tenemos, ¿verdad? Y eso invisibiliza muchísimas de nuestras propuestas que son muy bonitas y son muy ricas. Con estas palabras inspiradoras cerramos este año 2017 y esperamos que para el 2018 más propuestas para vivir bien, amando y respetando la naturaleza se concreten. Y ahora escuchemos Alerta Bacalar, donde participan Sista Freedom, Mare Advertencia Lírica, Olinka y Bungalow Dove. Desde las comunidades. Hoy en Desde las Comunidades nos vamos hasta nuestro vecino país, Panamá, Corina Rueda, de la colectiva feminista Tener Ovarios, nos cuenta del trabajo que hacen en defensa de los derechos de las mujeres. Mi nombre es Corina Rueda Borrero. Formo parte de la colectiva Tener Ovarios, que tiene como sede Panamá. Nosotros somos una colectiva feminista. Trabajamos en la ciudad sobre todo para poder visibilizar el tema de la violencia contra las mujeres. Estamos conscientes sobre los diferentes tipos de violencias y desigualdades que existen, pero hablando específicamente de movimientos sociales, que justamente son aquellos compañeros y compañeras que luchan en pro de la igualdad y no se toman en cuenta como el feminismo como una base también para erradicar otro tipo de desigualdades, es bien preocupante. Por eso es que nosotras, dentro de nuestra agenda, tratamos de insertar el feminismo desde la perspectiva de izquierda en todos los espacios en los cuales tenemos la oportunidad de participar. Y para nosotras es sumamente importante que este feminismo sea anticolonial, tomando en cuenta todos los procesos que hemos vivido como nación, como Latinoamérica. Un feminismo comunitario, porque al mismo tiempo somos conscientes que para poder construir en sororidad es importante crear estas redes y estos enlaces entre compañeras, porque al final es con base a las comunidades es que estamos construyendo y estamos logrando resurgir no solamente como movimientos sociales, sino también como movimientos feministas que promueven la igualdad en todas sus esferas y sobre todo un movimiento anticapitalista. Y es por eso que nos encontramos en el marco del MAPCA, que nos permite aglutinarnos con otros movimientos y organizaciones de índole social que están encaminadas y están conscientes de lo feroz y lo atroz que es este sistema capitalista y neoliberal en nuestras comunidades, en nuestro sistema, en nuestro mundo. El Movimiento Mesoamericano Alternativas Populares al Capitalismo, MAPCA, es un espacio de articulación regional que busca establecer procesos de coordinación y acción política permanente. Desde el año 2013, organizaciones de México a Panamá se han sumado a esta iniciativa como respuesta a la necesidad de vinculación regional. Las luchas y propuestas del MAPCA se articulan alrededor de 6 ejes centrales de trabajo. Uno de ellos es el de antiintervencionismo. Mi nombre es Selvin Milla, soy de Honduras, del pueblo indígena Lenca. Óscar Leonel Morales, Movimiento Nuevo País, El Salvador. Beatriz Recalde, Observatorio Panameño de Ambiente y Sociedad. El intervencionismo ha sido a lo largo de la historia una manera que las potencias logran ingerir en la dinámica política y económica de países tercermundistas. En esto juegan un rol determinante dos actores. Uno, el imperialismo chino. Estas compañías chinas con registro canadiense tienen sus políticas en tres vertientes importantes. Uno, sobre las minerías. Dos, sobre la construcción del canal interoceánico de Nicaragua. Y tres, sobre el control del pequeño comercio en Costa Rica. El otro actor fundamental es Estados Unidos. Estados Unidos, vía económica y vía militar, realiza un intervencionismo en nuestra región mesoamericana. Este es el ejemplo de Panamá, que tiene una política pro-norteamericana y por lo tanto sus decisiones están ligadas a dicha hegemonía. Y aparte de que ellos están tratando de implementar, digamos, por ejemplo, los tratados de libre comercio, digamos, de ver a nuestro país solo como simple mercancía o patio trasero de sus acciones. Para el MAPCA, esta temática es muy sensitiva, ya que dentro de sus ejes temáticos se encuentra el antiimperialismo por la defensa de nuestros territorios. Y ante esto es fundamental y es necesario que los pueblos construyamos